esas noches que te hice llorar. No sé qué pensaba, perdí tu mirada. Todo este amor se nos fue a la chingada. No sé cuánto de eso sea necesario. Llamarte puedo decir que te extraño y que lo siento. No sé cuál.